Ahí está este tema de Lack of Remorse, titulado Misfits, y nos hacían la aclaración y aceptamos todo tipo de correcciones, zapes, y que nos llamen pendejos, porque sí, en ocasiones sí somos muy pendejos. No es su segundo disco, es su tercer disco. O sea, llevan tres álbumes. Pero el título de este disco es Bacon Chronicles 2, y el tema es Misfits, es el primer sencillo de su tercer álbum. Sí. Y va a ser un gusto verlos por ahí en el Hell and Heaven. Van a estar el día sábado en el escenario. Vamos a ver en qué escenario, hermano, precisamente. Iba yo a buscar. En vez de estar dando pinches datos incorrectos, hermano. Pues sí, hermano, espérame, o sea, pero déjame. Que nadie los celebre, hermano, además. No. Y fíjate que también, hermano, hay algo bien interesante. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos por partes porque, primero, lo primero. Lack of Remorse, a ver, espérame, puta mami. No, ya viste la porno. No, hermano, espérame, es que... No, ya está saliendo Ginger Lynn, pero de Rook. Sí, mira, Lack of Remorse va a estar en el escenario True Metal Stage. En el True Metal Stage va a estar Lack of Remorse, donde va a compartir escenario con Tulkas, Strike Master, Tankard, Nervosa, que es una banda femenina de Brasil, ¿sí? Goran Carnage, va a estar Overkill, Brujería, Épica. Órale, sí, pues está bueno el stage. Va a estar con ellos, va a estar compartiendo escenario. Va a estar surtido. ¿Quién? Va a estar surtido, va a estar sí, sabroso. Sí, sí, es surtido rico, hermano, es surtido rico. Sí, sí. Ahí va a estar en ese escenario. Entonces, por favor, a toda la raza que vaya al Hell and Heaven, no dejen de apoyar al Lack of Remorse, una banda orgullosamente morelense, que va a estar en el Hell and Heaven. Y posiblemente, hermano, también pueda haber una segunda banda morelense en el Hell and Heaven. ¡Ah, chingar! Sí, hermano, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, o sea, sí. Yo pienso quién es. A ver. Trenkill. No, hermano. Apenas Marco Ruiz posteaba de las bandas metaleras. Por ahí es. Y bueno, había unos que no tenían madre poniendo que la aceituna y... ¿Y quién no, no, más? No, eso fue otra cosa. No, la banda, hay un, el Hell and Heaven lanza un concurso. Ah, ya sé, sí, cierto. Lanza un concurso, sí, sí. Hace una eliminatoria para que algunas bandas, vamos a decir, nobeles, por decirlo de alguna manera. Se pueden colar al... se puedan colar al sí, sí, sí. Para tocar en el festival. Y entonces Agresor está... Agresor está participando. Y va bien. Ya llegó a la final. Entonces, en una de esas, poniendo changuitos, lanzando la mejor vibra, puede haber dos bandas del estado de Morelos en un festival de talla internacional como el Hell and Heaven, donde dos bandas morelenses van a tener la oportunidad de compartir escenario con grandes nombres del metal a nivel mundial. Sí, sí. ¿No? Entonces, Agresor es una banda joven. Vamos, me refiero joven en el sentido de que es gente joven. Sí. La banda ya tiene... a tener como unos 7-8 años. Okay. Sí. Si no estoy mal. Es una banda que hace un thrash metal muy clásico, muy ochentero. Sí. Yo he escuchado muchos comentarios como encontrados, ¿no? Es decir, a algunos les gusta Agresor, a algunos no les gustan. El argumento es no están haciendo nada nuevo, ¿no? Realmente no, y yo también soy de la idea de que no están haciendo algo nuevo. Creo que la intención no era hacer algo nuevo, sino retomar cómo eran los sonidos del metal de los 80s, el sonido del thrash metal clásico. A mí en lo particular sí me gusta mucho. Con Darkness hemos tenido la oportunidad de compartir escenario un par de veces con ellos, los he visto en vivo. Y son un buen show. Es una muy buena banda, buenos músicos. Aquí en Morelos tienen un gran poder de convocatoria. Sí. Y sería... muy agradable que se colaran al Festival Hell and Heaven a compartir escenario con todos estos nombres, como Ozzy Osbourne, como Judas Priest, como Saxon, como Deep Purple, como Scorpions, como Gojira, Marilyn Manson, Megadeth, y un largo etcétera, y bueno, etcétera. Y que vivan etcétera. Una experiencia de un festival pues de un alto pedorraje, ¿no? De primer nivel, hermano. Ya se trabaja a un nivel de primer mundo, sí. ¿No? Pues, ojalá ganen, vamos a desearles lo mejor a Agresor, que yo considero que tienen una calidad para poderlo hacer. Si ganan, sabemos de antemano que van a hacer un excelente papel en el Hell and Heaven. ¿no? Y indudablemente, pues, quienes vayamos a ir al Hell and Heaven, pues los vamos a estar apoyando allá. Te llevas una pinche pancarta, hermano. Y vamos a poner el mercado Adolfo López Mateos con Agreso. Con Agreso. Eso, apoyando hermano. La banda del mercado. Eso, hermano. Y después ponemos Unión de Taxistas con Lack of Remorse. A huevo. Fuera eso, Uber. A huevo. Fuera Uber. Y gracias, señor gobernador. A huevo. Hermano, pasemos a otro tema. A ver, otro tema, hermano. Es el último bloque porque aquí el doctor nos está diciendo... ¿Cuál último bloque, hermano? Todavía nos falta una pincho. Pues, pues tiene tiempo. Quiere ir a caguamear. O sea, quiere ir al Waikiki. Oh, más puta. Sí. Oh. Bueno, el video sonora, hermano. Se realizó por tercera ocasión en Cuernavaca, Morelos, un festival en su tercera emisión, como ya les dije, llamado Video Sonora, teniendo algunos aspectos como a considerar. Es un festival con un perfil rockero, digamos, pero que tiene el añadido de que sean bandas que promuevan como este trabajo audiovisual o visual, okay, ¿no? Sí. Y entonces lo hicieron por tercera ocasión. Ahí estuvimos. Tú fuiste personal manager de la banda Quiero Club. Quiero Club, ahí estuviste, convivimos, la pasamos bien. Yo toqué con Never After, más conocidos como los del Navito. Ahí estuvimos haciendo rock and roll y un gran esfuerzo por parte de algunas personas que queremos mucho y respetamos mucho. Y bueno, se hizo para empezar. Creo que comenzó estuvo Cronos, estuvo Entusiasmus. Esa fue la primera noche, tengo entendido, ¿no? Sí, fue la inauguración. ¿Fue la inauguración? En este espacio de 182, que también los invitamos a que lo visiten. Sí. Que está ahí en Avenida Morelos, a un costado del Cine Morelos, enfrente de una de las iglesias de Catedral. Es un espacio que es una terraza en un techo. Es un bar, ¿no? Y yo pendejamente, hermano, a fíjate ver, nada más. Hermano, yo pensé que era el sábado y fue viernes. Hasta le pregunté a René, ¿a qué hora empieza Entusiasmo? Fue ayer, pendejo. Estoy crudo. Madre. Y yo haciendo tiempo, hermano, para ir. Entonces, y él abrazando a dos viejas, porque se las había llevado de estas que se promueven, pues, para estar con las estrellas de rock, como nuestro amigo. Las groupies, hermano. Las groupies, exacto. Entonces, ahí comenzó. Luego fue la presentación del documental de Zoé. Documental. Ahora, en esta emisión del festival se presentó este documental, que también vamos a comentar. Vamos a comentar, porque es de Cuernavaca. Es una banda de integrantes de la ciudad de Cuernavaca. Y vamos a comentar algunas cosas, pero el video sonora, la segunda fase fue la presentación del documental Panoramas del grupo Zoé. Y posteriormente el tercer día fue ya el concierto. El concierto con Never After Before, Mula de República Dominicana. Miss Garrison de Chile y Quiero Club de México. Ciudad Monterrey, ¿no? Pero representando a México, estaba Never After Before y estaba Quiero Club. Que nunca los había yo escuchado con detenimiento. Sí, no. Yo me acuerdo por allá en el 2009, 2010 más o menos, que vino Depeche Mode por tercera ocasión, si mal no recuerdo, a México. Quiero Club les abrió y yo nada más alcancé a escuchar, creo que la última rola. No la escuché bien, no tenían un muy buen audio. O sea, hermano, ¿no viste el Hula Hula, que es famosísimo? Pero todavía no lo hacía, hermano. Creo que todavía no hacía el numerito del... Que es una chulada. Ay, no. No, Priscila. Quiero Club. No. Hermosa mujer. Sí, sí. Y estuvieron aquí en el Zócalo. Hubo una muy buena respuesta por parte de la gente. Sí. La gente se la pasó muy bien. Fue un festival que se llevó a cabo al aire libre, ¿no? Con una pantalla gigante donde estaban proyectando los videos, los diferentes trabajos de video de las bandas. Sí. ¿No? Pero y posteriormente fue el after en Casa Hidalgo. En Casa Hidalgo, donde tocó aquí nuestro señor productor, conocido como Le Calderón. Le Calderón, un set, sí, DJ set, ¿no? DJ set. Pero estuvo genial el video sonora y yo creo que este tipo de eventos se tienen que hacer más, ¿no? O sea, se tienen que hacer más, debe de haber más iniciativa. Y el otro día platicábamos, ¿por qué no hacer? Digo, a mí me gusta mucho el metal. Sí. ¿Por qué no hacer un festival anual de metal, cabrón? Sí, bueno, sí. Lack of Remorse hace su Mexican Chaos, sí, sí, ¿no? Que es una gira que la llevan por toda la República, ¿no? O el ¿cómo se llamaba? Bueno, no recuerdo ahorita, se me fue el nombre, sí, pero hacen estos festivales y generalmente el el festival que hace el Lack of Remorse lo hacen, yo he tenido oportunidad de estar en dos, lo hacen generalmente en diciembre. En diciembre lo hacen, sí, una vez tocamos en diciembre, ahí. Ah, pues ustedes tocaron en sí, uno, por sí, cierto. Sí. Que no fue nadie, había dos personas. Bueno, pues era temprano, ustedes fueron los primeros. Sí, sí. Y sería bien interesante hacer un festival de metal, así de como el Resonante o como el Videosonora. Sí. No, pero hacerlo de metal, hay muchísimas bandas de metal. Sí, se está haciendo como yo creo que, y retomando el tema del Festival Resonante, bueno, en este caso es un esfuerzo también hecho por la Secretaría de Cultura, la cual creo que ha apoyado mucho, nunca lo había yo visto, corríjanme, pero sí se ha apoyado mucho más esta parte de la escena morelense, hoy en día Radial, que creo que es Radio Paquito, ¿no? Radial 314, ¿no? Tienen ya una sección sobre la escena morelense. Y tranquilos, putos, ¿eh? Sí, es nuestra, ¿eh? O sea, ese pinche nicho es nuestro, pendejos. Cagada. ¿Eh? Y entonces, bueno, le decimos a Radio Paquito... No es cierto. Que a Paco López, que pues están haciendo también un esfuerzo por tener un segmento, no sé qué sea, falta información, sobre la escena morelense. Sí. Entonces, se están haciendo esfuerzos. Hablando del video Sonora, pues fue una colaboración ahí de varias partes para que se pudiera dar. Ya esta tercera emisión es mucho más ambiciosa, por así decirlo, en cuanto a producción, en cuanto a logística. Estuvo mejor, vinieron ya bandas internacionales por primera vez. En el video yo no tuve la oportunidad de ver a Miss Garrison, pero dicen que... Pues, que fue su porque estabas en la azotea, hermano, atendiendo otros asuntos. Pues tengo que andar cuidando a los niños que me encargaron. Pues si no se vayan a aventar de la pinche azotea. Imagínate, hermano, si ya cómo andaban en una sed. Se andaban aventando. O no falta el culo de este... ¡Está temblando! ¡Ay, hijo de mi puta madre! Y la pinche corredera y se entonces ahí estuvimos arriba, acompañando a Quiero Club. Estuvimos con ellos y abajo pues se veía... Pues esta audiencia, creo que fue la banda que tuvo más audiencia, que fue Miss Garrison. Mula, fíjate Mula que... también, a mí Mula... Una onda urbana, ¿no? Reggaetonera. ¿Les gustó? Pero sí, a mucha gente le gustó. Nada más que como que para el tipo de música, a mí en lo particular, se me hace como que les falta más energía. A las chavas. Y ¿no? Que pusieran algunas dos que tres viejas más buenonas, ¿no? O sea, la verdad, si ya bailan reggaetón y ya están moviendo las nalgas, pues es mejor... Mira, vamos a ponerlo así. Ajá. No digo, para no ser sexistas. No, a huevo, güey, que nos vayan a atacar las feministas. Se nos van a aventar las pinches femichairas y no queremos ese pedo. Sí, femichairas. No, o sea, que sean las chavas que cantan y hacen su música y que pongan un ballet. Uh-huh. Así como lo hacía mi patrón Emanuel. ¿No? Porque te pagaba, ¿no? Pues sí me pagaban, hermano, pero todos decían, y la pinche pregunta que todo mundo hace, no sé por qué pitos. A ver. La pinche gente. ¿Y se las cogieron? No, cabrón. Ni las saludamos. No vivimos en orgías en el pinche autobús de la gira. No, no señor. Ni en no, los y backstage. Además las veces, hermano, creo que son cabrones. No, y ni te saludan a lo mejor, hermano. Algunas no. Sí, me dijiste que una muy buena, una que no, sí, no, hola, hola. Sí. Me acuerdo, por ejemplo, no me acuerdo dónde chingados fuimos. Bueno, una bailarina llegó, hermano, que nos ve, que se baja y no fue. Ajá. ¿Se subió al autobús? No, dijo, no voy con esos mugrosos. No, con esos pinches mugrientos. Pues no. Que se baje y que se va, que agarre un pinche taxi y que se va a su casa. Pues sí, hermano, la de haber olido a puro pinche sobaco ese pinche... Hermano, no, mira. Hermano, ¿no pusiste ahora musiquita? Ponte bien, hermano. Chingada madre de fondo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de video sonora para no salirnos del tema. Y bueno, estuvimos ahí presentes, la pasamos bien y se hizo un esfuerzo. Sin duda, siempre falta más. Sin duda... pero yo creo, como para ser propositivos, lo que a mí me caga los huevos es la gente que se fija en lo que no hubo. O sea, es como, pues esta pinche gente cagaflán, cagapitos, ¿no? Que pueden ver todo el esfuerzo que se hace y exactamente ven lo que no hubo, ¿no? Por ejemplo. Pues por ejemplo que debe haber venido una banda más chingona, ¿no? Ay, hijos de la chingada. O sea, dices, está cabrón, ¿no? Por ejemplo, pues que no llegó gente, ¿no? Que bueno, era el Zócalo y que pues no se llenó. Entonces, a ver... Si no es meeting del PRD, pues que sí, no mames. ¿No? Que no es meeting del PG, ¿no? O sea, como yo también me incluyo, ¿eh? No siento... Me llega a cagar porque seguramente lo veo en mí también. Y entonces pareciera que hay... Habemos muchas personas que nos enfocamos como en lo que no hay. Sí sabes a dónde quiero llegar. Sí, claro, ¿no? Claro. Como a estos güeyes cagantes que además viven del presupuesto. Específicamente Hugo Tenorio, que es un cabrón que pues vive del presupuesto. A mí me parece llamativo como alguien que está trabajando para la para el gobierno. ¿Y qué hace? Hizo además el spot de Video Sonora. Le ponga videopedorra, ¿no? Está muy pinche cagado el nombre. Pero que sea un güey que denoste como el trabajo que otros hacen, ¿no? Como si fuera un gran locutor ese güey, ¿no? O sea, ¿quién es, güey? O sea, ¿no? Entonces se lo digo de frente, me gustaría un día que viniera para agarrarlo a vergazo, ¿no? ¿No es cierto? Y para ya vi que alguien un día se le hizo de pedo muy cabronamente. Entonces, ah, dice, sí. Ya lo vimos. Entonces, sí, es alguien que está ganando, la verdad. Yo no lo he visto, a mí me dijo el Neil y desde cuando sé que lo quiero ver. No, lo vi. Y pues está ganando adeptos en inversa, ¿no? Entonces, la verdad es una persona que me gustaría tenerlo aquí para poder platicar y realmente... Yo sé que es alguien inteligente, sé que es alguien que le gusta la buena música, que sabe de música y que entonces se pone a ras de piso criticando a las bandas cuando podría ser una crítica que nos llegara, ¿no? Entonces, bueno, es el llamado Lord Vinil y que pues de todo caga el palo. Y específicamente, pues en Video Sonora, pues creo que no hubo como ese lado inclusive de las instituciones, como un apoyo mucho más grande, ¿no? Pero bueno, ya yo creo que partiendo del hecho de que ya hay un apoyo, bueno, yo creo que ya se va como abriendo camino, ¿no? Esperamos que, las autoridades vean la respuesta de la gente, que realmente sí se trabajó a un nivel profesional, porque bueno, la gente que estuvo trabajando en el festival, las bandas se fueron muy contentas. Sí. Los organizadores quedaron satisfechos, ¿no? Yo espero que las autoridades vean que se está trabajando ya también a un nivel en donde no es lo que se piensa que es. Estamos echando desmadre. Sí. ¿No? Y en futuros próximos, pues aflojen un billetito mayor, pues para traer gente con mayor renombre, ¿no? Con mayor renombre, es lo que se está buscando. Y hacer del Festival Video Sonora. Hacer algo cada vez más grande. Y se está buscando, ¿no? Grande, ¿no? Además, yo que tengo contacto con los organizadores, pues que se está buscando que se haga más grande. Porque luego pasa eso, ¿no, hermano? O sea, ojalá el resonante se pudiera hacer cada año. Sí, claro. ¿No? No creo que haya tantas bandas para que sea cada año. Pero haz de cuenta decir, hacerlo un solo día. Hacerlo un solo día con 10 grupos, ¿no? No, ¿para qué tantos? ¿Qué te gusta? Unos 6, 8 grupos. Sí, y un headliner... Chingón, ajá, ¿no? Y dices, pues, pero dales un tiempo considerable a cada uno, 40 minutos, 45 minutos de hay show. Hay becas para los festivales, ¿no? Hay una parte para festivales que además por si las instituciones o las administraciones cambian, puede haber una continuidad porque sin duda pues es un gran esfuerzo el que se hace. Es un gran esfuerzo. La verdad no es fácil llevarlo a cabo. Y denostarlo de una forma así hasta vulgar, parece que no enaltece, ¿no? Para nada, ¿no? Una mamada, ¿no? Pero estuvo chingón. Estuvo chingón el Video Sonora. Vimos el documental de Zoe. Lo vimos unos... Ah, lo vimos. Bueno, ya lo vimos en ¿Tú lo compraste en iTunes? En iTunes lo compré porque soy fresón. Ah. Sí, está difícil. Lo comentábamos, ¿no? Si la intención... O sea, indudablemente primero hay que hacer el hincapié que Zoé es una banda exitosa. Internacional. Es una banda que vende discos. Es una banda con un reconocimiento encabronadísimo dentro de la escena nacional. Con un poder de convocatoria emputadísimo, ¿no? Y creo que si la intención en su documental era demostrar que son cabrones, lo consiguen. Sí, claro. Lo logran. Sí. ¿No? Si querían que la gente viera, ¿no? Esta parte glamorosa, lo consiguen, ¿no? A mí el documental se me hace aburridísimo como la chingada. Es aburrido. Aburridísimo. Es aburrido sabiendo que viene de una banda de rock, ¿no? O sea, sí, si fuera un compositor de música contemporánea, a lo mejor lo entiendes, pero de una banda con características como lo es Zoé, era muy aburrido. Claro, y además se me hace hasta cierto punto muy pretencioso, ¿no? Sí. Se me hace a mí muy pretencioso, sobre todo las primeras escenas en donde está León Larregui con el guitarrista, sí, que están afuera en un bar en París. Pues sí, hermano, porque tú ni a, pues sí, hermano, tú y yo pero, a la plazuela. Pues sí, hermano, pero cabrón, si voy a hacer un pinche video, ¿sí? No voy a hacer lo que hizo Charlie Montana, hermano, de ir a grabar como me estoy chingando una pancita. Ok, si lo quieren ver, está bien. Sí, es esa parte, ¿no? Bueno. Pero pues, ¿por qué no pusieron, a ver, que están chupando aquí en este... ¿En la Guayaba? En, no, déjate en la Guayaba, hermano, o aquí en la Condesa o en un... No, era en París, hermano. Sí, y eso, además eso estar en un departamento en España. Sí, digo, sí, está sí. bien. Sí, seguramente lo viven, está ¿no? Está chingón, sí lo viven. Sí, o sea, sí, seguramente. Por supuesto que lo viven. No es envidia, culeros, ¿eh? Para que no estén mamando de que le da envidia. No, me da envidia, me cae de madre que no. Sino es como este rollo de, vean lo cabrones que somos. Y sí, sí son cabrones, pues. Sí, sí. Sí son cabrones, a lo que voy es que se me hace sumamente pretencioso. Y además aunado, no solamente a que estuvieran en un departamento en Madrid, digo, eso es parte de lo que vamos, la crítica que estamos haciendo, que además cuando hablaban en sus relatos, leían, para empezar se oía que estaban leyendo. Y además se aventaban choros como de sí. humildad. Sí, o sea, dices, no mames. ¿Cuál humildad, o sea, cabrón? No mames, en esos niveles, estaría chingón escuchar que en esos niveles lo difícil que es que encontrar humildad, cabrón. Pero no, era como yo esto lo hago, sigo haciéndolo por el amor a la música. Por el amor al arte. Y además leído, y además pues personas que conocemos algunas y la voz, historias así, y que para como... nada están en ese pedo, ¿no? O sea, no son pinches... El estar de gira es... tibetanos, ¿no? O sea, no mames. O sea, que lo hacen verga. Y que todo se olvida... En el momento en que suena la música. En que subes al escenario y todo el cansancio se va. Y... Digo, he visto otros pinches documentales. El de ¿no? Café Tacuba es bueno. El de Café Tacuba es muy bueno. Ya, si te quieres ver muy mamón, el de Foo Fighters es muy bueno. Digo, pero muestran un perfil de una banda que no estamos acostumbrados porque son mega estrellas. Eso es una mega banda. Pero el pedo es que nos muestran pues lo mismo. Lo que queremos saber es la parte humana y lo que cuesta trabajo. Exactamente, o sea, eso es dices tú, León, por ejemplo, Chucho, el tecladista de Zoé. Sí, sí, yo sí. Yo me lo he encontrado muchas veces aquí en galerías, sí, ¿no? Sí. Lo ves, es un güey que pues, lo ves, va al cine, lo he visto una señora, imagínense, su mamá. Que va al cine, lo ves con su familia. Sí, claro, es ordinario al ordinario, fin y al cabo. ¿No? O sea, sí, lo claro. ves y dices, mira, ahí está el güey de Zoé, ¿no? Vamos, lo ves como en un terreno más, más humano. Sí, sí. ¿No? Pero ahí ellos mismos se ponen como inalcanzables, cabrón. Sí, sí. Cuando sí. yo creo que la intención del documental es precisamente hacerte humano. O sea, claro, mencionabas el documental de Foo Fighters, ¿no? Sí, sí. Ves la escena que comentábamos el otro día, ¿no? Que tú hacías el comentario. Qué cagado es ver a Dave Grohl sí. grabando, haciendo un solo, y llega su hija por atrás, quedamos de que íbamos a nadar, y deja la guitarra y se va a nadar con la hija, ¿no? Dios. O sea, muestra la parte humana y dices, mira qué güey tan cagado, ¿no? O sea, y en Café Tacuba, ¿no? O sea, para que no piensen que estamos hablando solo de cagada internacional, no, Café Tacuba, cuando les están poniendo el bailable, la hermana de uno de los Rangel, se están cagando de risa y no le sale, y en serio, o sea, esos perfiles de un artista, que por lo regular para nosotros es inalcanzable, verlos se vuelve humano, se vuelve agradable, seguramente aprecias mejor su música. Sí, José lo habla de su alcoholismo. O sea, tiene otras vertientes. Pero háblanos tú de tu alcoholismo, no es cierto. Mire, pues yo voy a decirle. Entonces, cuando vimos el documental, lo vimos, llegó un punto en que ya nos aburrió, lo comentamos y empezamos a decirles, no mamen, o sea, eso ya, es la pinche gota que derramó el vaso, ¿no? Es que yo hago esto por amor al arte. Es cierto. Ah, vamos. No mames, hay seguramente una gran pasión a la música, pero no suena honesto porque sabemos que también hay una gran necesidad de reconocimiento, sabemos que hay una gran necesidad de que te paguen. Sí, claro, sin claro, duda, claro, claro. Y hay una gran necesidad de mostrar lo que eres, sin duda. Pero solo por amor al arte, eso ni Picasso lo hacía, cabrón. O sea, bueno, ni los Beatles lo hacían, ni John Lennon lo hacía. Nadie lo hace, porque ya lo han explicado varias personas. O sea, sí es una extensión del ego el arte en general. Sí, claro, claro, o sea, claro, no, por supuesto. Entonces, si lo haces por amor al arte, ve, hazlo en una montaña, rápate la cabeza y canta con un ukulele que nadie lo escucha. Pero no, es una forma de comunicación. Entonces ahí les falla a mis padrinos. No es una banda que me encante. No, no es una banda que musicalmente me guste. Me gusta más Café Tacuba. Tiene cosas que me interesan mucho más. Soy, en muchos sentidos, me parece una banda que personalmente no me gusta. No me gusta más Luzbel. Me gusta más estas bandas metaleras mexicanas. Aprecio más ese tipo de música. Sí, sí, ¿no? Sí. Digo, indudablemente la calidad de Soy... No se pone en tela de juicio, traen una producción encabronada detrás, ¿no? A mí me gusta y también, digo, es muy agradable ver. Una vez veíamos hace años, veíamos show este que hicieron en el Palacio de los Deportes. Palacio, sí, sí. ¿No? Y están al nivel de bandas europeas, ¿no? Sí, sí, sí. Están, y qué bueno que así sea, ¿no? Digo, no es una banda que me guste, pero a mucha gente sí le gusta, ¿no? Y esta es una opinión en relación al documental, en donde encontramos como ciertas contradicciones y cosas que definitiva dices, no mames. No, muy, muy fuera de la realidad, o muy fuera de su realidad, ¿no? Sí, sí, sí. O muy fuera de la realidad de México. Sí, así, ¿no? Es. Y pues, hermano, vámonos con más música. Sí, hermano, que... ¿Y qué te parece si...? ¿Qué se te antoja, si ver? Pues, ya que estábamos en el tema del Hell and Heaven. Sí. ¿No? Y de esta posible participación de Agresor en, sí, el festival. Sí, sí. Que esperemos que sí, chingada madre. Apoyen a Agresor, a toda la raza. Apoyemos más bien a Agresor. Apoyémoslo, no sé si se tenga que votar o algo así, pero ellos tienen mucha calidad musical, entonces sería muy agradable poder escuchar un tema como este, que es el que le da título a su segundo álbum. Este sí es el segundo álbum, sí, que lleva por título Bury Your Idols. Nos gustaría mucho escuchar este tema en el Hell and Heaven, escucharlo con un audio encabronado y con unos pinches 40,000 cabrones. Sí, seguro, seguro. Gritándoles y ovacionándolos, ¿no? Sí, seguro. Esto seguro. Es, señores, señores, en el acorazado, la superbanda Agresor, y esto es Bury Your Idols. Regresamos. We'll be right back. vamos a escuchar Bury Your Idols de la banda Aggressor, que esperemos que los podamos ver en el Hell and Heaven. El César y de Luz nos dijo César algo. De la Luz nos dicen, dejen de hacerse pendejos y en lugar de estar diciendo ahí, vengan a la final y acompañen a Aggressor aquí a la final y dejen de estar haciéndose pendejos. Pinche pardo heads. Eso dijo mi padrino. Y es correcto. Dijo. Por eso a toda la gente que quiere apoyar a Aggressor, este fin de semana van a estar en la gran final para ver quién va a participar en el Hell and Heaven. Y esperemos y pongamos changuitos porque ellos puedan estar en el Hell and Heaven por la calidad que ellos tienen. Nosotros no dudamos en que puedan estar, pero también no podemos negar que en México ya las bandas de metal traen un nivel encabronadísimo, ¿no? Entonces yo creo que va a estar bueno el agarrón, hermano. Va a estar bueno el agarrón, así como dijo alguna vez en una sesión de esas espiritistas nuestro amigo Raúl Greñas. Raúl Greñas. Que ahorita anda malo, se quedó varado ahí en Ecuador porque le dio la pálida. A Raúl ¿sí? Greñas vive en Cuernavaca, entonces por eso podemos hablar de él. Porque si no, no hablaríamos de Raúl Greñas de Luzbel. Y dijo, estuvo bueno el agarrón entre Black Sabbath y Luzbel. ¿Qué hubo? Cuando le preguntamos. Y sí, es verdad, hermano, estuvo bueno el pinche agarrón. Le preguntamos, o sea, ¿qué tal ¿Tú fuiste a ese concierto de sí, Black Sabbath? Sí, yo fui a ese y le dije, ¿qué tal estuvo, no? Dijo, estuvo bueno el agarrón, ¿no? Y hasta lo dijimos, qué güey tan mamón. Pero la neta, pues yo creo que... Bueno, es que indudablemente Luzbel... Y Luzbel en ese momento, no mames, o sea... Bueno, Luzbel yo siento que es Híjole, cabrón, pues... No sé si la carta fuerte del metal en México. Hay un chingo, pero digo, indudablemente eso es una, clásico, es una pinche ¿no? leyenda. Es una leyenda, ¿no? En revistas españolas salía. Y bueno, ahí se jactaba, estuvo bueno el pinche agarrón. Y sí es cierto, ese día Luzbel fue una mamada. Estuvo cabroncísimo. Le pidieron otra. Yo no he visto eso muy seguido en bandas teloneras. Ajá. Le pidieron otra y se reventaron otra. Se aventó el bajista un solo de bajo y la gente estaba miada y cagada por... como estaba haciéndolo Luzbel. Entonces, un saludo a Raulito Greñas, que tuvimos sí, varias sesiones. Sí, sí, claro. Fíjate que ahorita que me estaba acordando eso de Luzbel, de que son una leyenda. El otro día me encontré a Montero. Montero, sí. El tecladista de Divan Sword. Sí. Y estábamos platicando. Entonces, a Gerardo Montero. Y me dice, no, pues es que te voy a decir algo, pinche Elías. Es que cuando yo los iba a ver a ustedes a Darkness, cuando yo estaba bien chavito, sí. Yo los veía y decía, no mames, ¿cuándo voy a tocar yo con esos güeyes? ¿No? Sí, sí, sí. Digo, es algo muy cagado que te lo diga alguien. Dices, chale, neta. Y me decía, ¿nunca te pasó eso? Le dije, sí, ¿cómo chingados? No, digo, a mí me pasó con Luzbel. Con Luzbel, claro. Yo me acuerdo que decía, mi fantasía de adolescente cuando tenía 14 años, y escuchaba yo el metal caído del cielo, lo escuchaba. Sí. Lo ponía y decía, no mames, cabrón, ¿cómo me gustaría tener una banda? Fíjate la mamá de hermano. ¿Cómo me gustaría tener una banda? Y en el concierto del Día del Estudiante de la Universidad, ¡ay, joder!, tocar y compartir escenario con Luzbel. Luzbel, ¡ay, sí, hijo de la chingada! O sea, ese era como, no mames, o sea, tocar con Luzbel, ¿no? Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de compartir el escenario con Luzbel muchas veces. Una excelente banda y que siempre va a ser un clásico y un referente dentro del metal mexicano. Y pues chingón, hermano, pues así hablando de esos viejos ayeres, de esos amores profundos por el rock and roll. ¿Qué recuerdas de qué tocada ha sido de las que más te ha gustado, hermano, hacer? ¿Con Darkness, con Bazuco? ¿Cuál es tu mejor tocada, hermano? Ay, hermano. No, pues no sé. Mira, ha habido muchas tocadas. Generalmente yo escucho que muchos dicen que su mejor tocada es cuando hay más gente, cuando la gente se prende más, cuando la gente hay una buena respuesta. Sí, es chingón, pero a mí me gusta mucho cómo me siento yo. Si me siento cómodo en la batería, si no hice mucho esfuerzo, si no se me salió un pedo, sí, hermano, si no la cagué. Entonces, ha habido muchas, o sea, ha habido muchos toquines. A mí en lo particular me gusta tocar más en lugares pequeños. No es que estemos tocando en estadios, ¿no? No, para nada. Pero en lugares pequeños de capacidad como para 100 personas, 150 personas, ¿no? Me gusta más eso que, por ejemplo, los grandes salones en donde se hacen las pinches tocadas y la gente la ves un poquito más retirada. Bueno, hermano, si no lo saben, has tocado en el Auditorio Nacional, hermano. Ajá, pues sí, pero o sea, eso ya, por si no sí, lo saben. Ya fue con mi patrón Emanuel. Sí, y bueno, es algo completamente bien diferente. Pero pues así como tener una tocada, por ejemplo, en la última del Ultimate Satanismo, pues estuvo agradable, estuvo buena, padre, estuvo divertida. Yo creo que lo importante para mí hoy en día es divertirme. Sí. O sea, es pasármela bien, es... Pero sin duda el hecho de que llegue gente pone a otra en otra atmósfera, ¿no? Un concierto. O sea, si, no es lo mismo tocar para dos personas, aunque te le estés pasando chingona. Claro que si una de esas dos personas es una nalguita que te gusta, ¡ulala, hermano! Pero eso que decíamos, te vas a subir a tocar, hermano. Te vas a subir a tocar. Estás teniendo con una vieja. Sí, sí, sí. O sea, la chava con la que siempre has querido. Sí, sí, sí. Que ya le dedicaste como 50 chaquetas. Sí, es, ¿no?, correcto. Bueno, 10, porque como la amas, no la ves con morbo. Sí, todavía no. Todavía no. Sí, sí. Le invitas al toquín. Sí, ya salieron dos o tres veces, hermano. Sí, sí, sí. Esa es la cuarta vez. La cuarta vez que sale. Pero en esa, a partir de la segunda y tercera ya ha habido como... coqueteo y toqueteo. Y hay una manita. Agarran la manita. La cruzaste de la calle y le agarraste tantito hacia el hombro. Y el mensajito de hola, que tengas bonito día y esas mamadas, ¿no? Y también el otro lado, que no te habló en dos días y te pusiste nervioso, hermano. Sí, hermano, te pusiste de la verga. Bueno, entonces ya pensando, va eso. ¿No habrá regresado con su ex? No habrá regresado con él. Y si le hablas, y ahí andas toqueando al otro pendejo, ¿no? Y a ver, y conectando cabos. Y este güey puso esto y este no. Porque lo habrá dicho, pero no te habló en dos días. Lo cual lo pone uno cachondo. Y nervioso. Y nervioso. Ansioso. Ansioso. Y bueno, si uno padece la ansiedad, pues más. Entonces, invitas a esta chava a tu toquín. Sí, te quiero ver tocar. Sí, sí, sí, bebé. Sí, sí, sí, bebé. Ay, se lo salió. Entonces, sí, sí, sí, claro. Sí, amor. Ay, no, ay, no, ese es más adelante, hermano. No, ahí te dice... Sí, huevo. Y ya con eso, mire, hermano. La verga chata. Pinche pájaro, pero ya está de lado, hermano. Sí, ya goteando. Sí, pero bueno. Ajá. Salen y tú nervioso, hermano, porque no llegue tu día, te vas a subir a tocar. Sí, ya. Y hay poquita gente. Poquita gente. No, vamos a decir que hay... ¿Hace cuánto estás en el pit, hermano? Estamos en el pit. ¿En el nuevo pit? Sí, sí, a huevo. ¿No? ¿Qué le cabrán así ya atarragado unas 200 personas? 200 personas, sí, sí. ¿No? O sea, 200 personas, Mephisto no se da abasto sirviendo chelas. Caguamas, sí, sí. ¿No? Las meseras no pueden ni pasar, hermano, así que también están sirviendo caguamas en la pinche barra. Y tú estás viendo a las vergas a ver a qué hora llega esta nalguita. Y en eso, hermano, te subes a tu ataca... Y estás agarrando las pinches vacas. Y en eso volteas, hermano. Volteas a la mesa de tus cuates y ahí está la vieja, hermano. Y con su carita, hermano. Con su carita, hermano. La ves hermosa. Ese día se recogió el pelo. No, se lo soltó, digo. Sí, sí, sí. Y en eso, hermano, te hace así. Besito. ¡Ay, papá! Y ese pinche día, hermano, tu banda prende cabrón. Pero cabrón. El doble bombo te ¿Tú? Sale chingón. No la cagaste. Carajo. Les piden otra. Mephisto te dice... Dos veces. Unas chelitas. No, ya cuando terminas, Mephisto llega con una pinche caguama, así como si fuera una pinche botella de Chambo Chandon. Maestro, por favor. Y eso ve la vieja, o sea, ve que eres reconocido. Sí, sí, sí, sí, sí, claro. Y dos pinches vasos de los rojos, hermano. Sí, sí, sí, sí. Uno para la vieja y uno para ti. Hermano, ubiquémonos en ese momento. Se están llevando la caguama bien fría. Y en eso, un fan... Llega, ¿me firmas tu disco? ¡Hijo de... Tu hermano con un pinche ego. Pero no dices nada, hermano, porque uno es pendejo. Uno es primitivo. Uno es primitivo, hermano. O sea, ni siquiera te paras el culo, sino hasta te da vergüenza, hermano. Opérate. Y bueno, ya dices, y la volteas a ver. Y todavía dices, ¿y cuánto va a ser Mephisto? No, nada. Y el Mephisto, no, ¿cómo crees? Pues cortesía de la casa. No, Mephisto, yo no te quiero quedar a deber nada. Primitivo uno, hermano. O sea, yo no le debo nada a nadie. Que no acepta el pinche regalo y el reconocimiento de la gente. Pero entonces ahí está, firmas el autógrafo. Se va y la volteas a ver, hermano. Y lo otro viéndote, hermano. Y ese día cuando la vas a dejar a su casa, hermano, besito así. De ladito. Del pinche labio. Y ya estando afuera te dice, pero pues ¿qué? ¿No vamos a algún lado? No, espérate. Eso es al otro día, hermano. Eso es al otro día. Otro día domingo. Espérame, es sábado. Es sábado. Ya la llevas en la madrugada, 2-3 de la mañana, ya que fueron a los pinches tacos. Taquito. ¿No? Sí, pues vas por un pinche taco. A ver, taco, fíjense en esta conclusión porque va a estar chingona, ¿eh? Vas a leer Endir, hermano. Vas a cenas, leer Endir. La llevas cenas, a su casa. Llevas a su casa. Besito de lado. Así de lado. No, tú ya, hermano, llegas a tu casa, estás una pinche chaquetota, hermano. Te masacras el pinche pájaro, pero... Ni crema te ponen. No, así no, pinche para que se sienta. No, escamosa te queda. ¿No? Entonces, al otro día van a Tepoztlán, hermano. Ah, quedan de al otro día. Pero mañana nos vemos. Pero mañana nos vemos, hermano. ¿Hermano? Vas a Tepoztlán, hermano. Sí, te vas fresón. Bermuda, sandalia a pata de gallo. ¿Tienes billete? Porque ese día era quincena. ¿Tienes billete? Porque era quincena. Y además era como era diciembre. Tu pinche aguinaldo, hermano. Cayó. No, hermano, cayó andas la con mitad, la verga, pero parada, todo hermano. El camino. Espiritual. Te ahorraste la chela del Mephisto. Porque el Mephisto, como ese día le fue poca madre, dijo, yo invito las chelas a los de las bandas. Eso, arajo. Y entonces ya vas rumbo a Tepoztlán. Vas a Tepoztlán, desayunas, hermano, fresón. Rico, pagas la cuenta. Se compran un pinche, una pulserita. Ay, una iguales. Para ti. A ver, qué puto, no, qué puto. Una pero para ti, otra para mí, bombón. O sea, ya empieza a ver que bombón, que bombón. Nene, bebé. Ya más confiada, huevo. Ay, huevo. Y ya, pues ahí está. Y pero todavía estás en depósito. Y de aquí a qué. Y uno es berraco, hermano. Uno es berraco. Tú ya queriéndole brincar, hermano, en el pinche coche, pero algo te dice, no seas pendejo, aguanta, espérate, pendejo. No seas idiota. ¿Te acuerdas la última vez cómo te ¿cómo fue? Te, hasta una cachetada. Pinche cachetada, un patada en los huevos como a pinche Moronasti. Y bueno, vamos a ver una película a mi casa. Uy, hijo de su pinche no, madre. Hermano. Y cuando te dice sí, hermano, en eso el pinche pájaro. Como por arte como de pinche magia. Pinche brazo de albañil, hermano. Los huevos. Sí. Los pinches huevos, hermano, azotándose contra las piernas, ¿no? Ay, ay, ay, ya quieren salir. ¿Y entonces ya vas de regreso? Vas de regreso, hermano. A la casa. Pero tú ya quieres meterle quinta y que dite a 150. Pero no traes. Pero no traes, porque hermano. Porque trae el pinche, traigo el Thunderbolt. Yo traigo el bocho, entonces ya no da quinta. Pero ya tú no da quinta, pero tú, hermano, hubiera... como avalancha de embajadita, hermano. Tú quisieras que ya se hubiera inventado la teletransportación, cabrón. Y vas pensando que no vaya a decir ahorita, ¿sabes qué? Mejor no. Porque... O me habló mi papá y que está enferma mi abuelita. No, ahorita de, nada de o eso. O así de, ¿por qué mejor no vamos por una nieve? No, mames. O ya, ay, es que como estoy en mis días. Oh. Bueno, hermano. Ya. Entonces llegan. Y tu hermano, como pinche huevón, no hiciste la cama. Espérame tantito, te metes en chinga. Ahí medio la haces, hermano, y le pones encima el un pinche, un edredón. De tigre, hermano. El de Tiger. Pinche tigre. La foto de tu exvieja que todavía andabas enculado, la bajas. Haciendo una en chinga. Y tus pinches fotos en Acapulco con tus cuadros, con tus caguamas, también las quitas de los cuadros. Y ahora, todos los verga. Papeles con mecos. Con mecos. Los tiras. Los tiras, hermano, abajo de la cama. ¿No? Y ya, pásale. Y pásale, aquí está pásale. La película. Ya. Y se quita los zapatos, hermano. O sea, ese señal. Es señal. Pongan mucha atención porque van a ver a ustedes ver, cuáles son las pinches señales. Que una mujer, y mujeres, por favor, díganos sí, es verdad. Si tenemos razón o no tenemos razón. Si no, mándenos kilómetros a la chingada. Pero, por ejemplo, se quitan los zapatos. Y se sientan en la cama. No, ya suben las patas, hermano. Ah, ya suben las patas, ¿no? Ya se quitaron los zapatos. Ya se quitaron ¿ese los zapatos. Es signo de que quieren coger. De que, sí, no hay entonces, pedo. Ya suben las patas y tú dices, otro. No. Dilo. Lo decimos juntos, güey. Lo decimos juntos, güey. Y una, dos, tres. ¿Puedo pasar al baño? Exacto. ¿Puedo pasar al baño? Y, ¡uy, claro! Ya estás suya de... Pero te apuras porque dejas una caca en la mañana. Sí, y le jalas. Espérame tantito. Y entras y quitas la pinche pasta de dientes del lavabo. Le bajas y tu pinche caca no se va que parece unicel, hermano. Y ya, pero ya el signo de... ¿Puedo pasar a tu baño? No, ya, ya es que... Pues, ya es de que entender. ya. Tiene que... La vejiga libre para que pues entre sí, y hermano. Salga, entre y salga. No se la vaya uno a empujar. Sí. Se vaya a basquear. Sí. A medio es palo. Es correcto. Sí, hermano. Entonces, ya después, hermano... Ya. Tú ya sí... Pon, ¿qué película? Hermano, cacheteándolo. Oh, tú como un artista. Hasta te ves en el espejo. Cacheteándolo, hermano. Entonces, como no reacciona, pues recurres a las llantitas. Una pinche... Te pones una pinche Cialis, hermano. Una Cialis en chinga, con una cocota que pasaron a comprar. Que son como ponerse llantitas, hermano. Sí. No pasa nada. Como cuando te metes a la hora que te pones flotis. Ahí andas y dices, no, ahorita voy a traerlo, no, pero... Y a los 15 minutos te revienta el coco, hermano. Mientras están viendo Forrest Gump. Ay, joder. Ya, porque me encanta. A ti ni te gusta, porque no te gusta. Porque eres mamada. A ti te gusta. Viernes 13, Halloween, esas mamadas. Sí. Rápido y Furioso, sí, y la pero, chingada. Ay, Forrest Gump, pues ahorita la de E.T. Porque no sé por qué me recuerda a mi pájaro, porque está así de feo el E.T. También se levanta el pinche cuello. Está bien pinche. Feo. Pero bueno, ya, ay, y tú sientes el pinche levantón de la pastilla. ¡Mocos! ¿Cómo entró al sistema nervioso central? Sí, hermano. Entonces ahí empiezas ya. Y tú acá, hermano, como si te hubieran pagado con cambio. Todas las pinche morrayotas. Todas las morrayotas, sí, hermano. Y ya empieza. Ya, ahora sí, ya. Entonces hermano, ya se te recarga. Ya, y en eso pone la pinche mano así, hermano. Ay, dice te cabrón. La pone y te pagaron con cambio. Y tú no, soy checador. Y ya, ahí empieza. Y ya, hermano, entonces ya empiezan ahí. Una de Ray Conniff. Pues sí, hermano. Apagas. Y te paras, hermano, y te pones, te empieza a desnudar así chingón. Sí, ya. ¿No? Y de pronto, hermano, con todo y Cialis no se te para. Con todo y Cialis. ¿Y qué, a qué recurres? Y tu hermano haciendo un pinche numerito por ahí. Y por acá te bajas al pinche. Pasando las pinches diapositivas. Pero todavía no llegas ahí jugándote el pájaro, hermano. Nervioso. No se te para. Y la vieja viéndote como, ay. Así la chingada y empiezan las diapositivas. Todo lo que viste. Las viejas de tu trabajo. Las viejas de tus amigos. Las de tus amigos. La que viste un día miando. Sí, tu vecina. No. ¿Te acuerdas de la secundaria, de las de la prepa? Todas, hermano. Van pasando como diapositivas. Y por ahí pasa el frijol. Y por ahí pasa el pinche frijol. Y ahí es donde se te para, hermano. Tu cuate el frijol, quién sabe qué. Imagínate. Uy, el alamín. Y ahí, hermano, en ese pinche momento se te para. No, ya. Entonces, hermano, te metes un dedo en el pinche anisete. Para mantener. Sí. Sí. Entonces ahí descubres, hermano, pues que eres putón. Eres putón. Entonces ahí ya. Ya es. Se te abre el abanico, hermano. Se te abre ya el pinche abanico de hombres, posibilidades. Mujeres. Putones, lesbianas. No hay pedo. Enanos, hermano. Enanas. Pinches hermafroditas. Sí, ya. Dices, si esto, si me gustó, como dijo Manson, escuchen bien. Si un día un güey, un puto, y tú eres hombre, te la mama y se te para, es que eres puto. Si no grandes se te palabras. Para, no hay pedo. Puedes decir que no eres homosexual. Eso lo dice Manson, hermano. No lo dije yo. Entonces, bueno, esa es la pinche historia de estos pinches toquines que nos han dado toquines. Gloria y patria. Noche de... Pues de Walpurgis, hermano. Pasión y gloria. Uf. De pasión y gloria, como Metallica, hermano. Exactamente, hermano. Pues bueno. Hermano, pues ¿con qué vamos a cerrar este primer episodio de la segunda temporada? Pues mira, primero invitarlos a que vamos a estar haciendo estas putimamadas. Son puras pendejadas. Se vale mentarnos la madre, se vale citarnos, se vale que vengan, se vale invitarse, autoinvitarse, pueden venir. Sí, claro que sí, pueden autoinvitarse. La invitación está abierta, decíamos de las personas que hablamos, Hugo Tenorio, gustas venir, Gumo. Guro. Gumo. Guro. Gumo. Perdón, Guro. El Guro, a la gente de Turbonada, bueno, el Guro y su banda. ¿Quién más? Las bandas que quieran venir a... Los que quieran venir aquí, a reírse. No, Moronasti, o sea, por favor. Moronasti, no, pero Moronasti hoy está... fue el invitado sin el fantasma, no estuvo, pero el invitado sí fantasma, pero estaría toda madre que un día estuviera aquí Moronasti. Con Cronos. Cronos Fuzz. Y también estaría chido que nos dijeran qué bandas quieren que tengamos aquí. ¿Qué banda les gustaría? Hagan preguntas también. Pueden y hacer otra, preguntas. Si quieren saber más historial, díganoslo. A ver, órale, enseñen sus calzones cagados. ¿No? Enseñen sus calzones cagados. Pónganse bien. Enseñen las nalgas miadas. Víctor Castillo estaría bien. Víctor Castillo estaría bastante bien. Qué bueno es nuestro amigo. Invitarlo. De hace muchos años. Porque yo creo que tendría una serie de anécdotas que contar desde sus inicios con este. Bueno, él tocó en una banda versátil, tropical, no me acuerdo, con un güey que por cierto se apellida Gama. Como un servidor y amigo. Ah, güey. Pero con la leyenda. Con la leyenda. ¿No? Que hoy es OE. Luego con con Inferi, con... Antes estaba con Raúl Carranca. Con Somerek. Somerek Rehok. Así es. Que al revés quiere decir queremos coger. Ay, qué cabrones, qué rudos, qué punkies. Ah. Y bueno, sí los fui a ver hace... No, sí, mames, hace un chingo. A mí me gustaban, ¿eh? Sería interesante que viniera Víctor Castillo, ¿no? ¿Quién más les gustaría, hermano? Sería interesante tener, sí, a la Bolonchona, que nos platicaran de sus experiencias por el viejo, sí, continente. Yo anoche vi a Víctor Villalobos, el Cerillo, bajista de la Bolonchona. Estuvimos platicando, me estuvo platicando del Rock and Reta, que también es algo, uno de los eventos que hubo, sí, este fin, hubo, de semana, que ganó... Pues creo que la Bolonchona, ¿no? No, la Bolonchona me dijo que fueron los primeros eliminados, fueron los primeros... ¿Cómo? Test OK. ¿Est OK? Test. Test OK. Test OK. Fueron, pero que metieron cachirules, que metieron gente que se dedica a jugar fútbol de manera profesional. Mira, mi hermano, eso, bueno, yo no me lo sé. A mí me la corrieron por ahí. Porque hasta decían, no, pues bueno, Durán metió cachirules, pero güeyes que tocan. Sí. Dije, pues sí, es que son cuatro esos güeyes que metieron a Rafa Rosas de Meteora. Que no juegan ni su caca, me imagino. Pues creo que llegaron a la semifinal, ¿no? Llegaron a la semifinal. Y bueno, Electrafic estuvieron, también metieron al Chino. Metieron, ¿jugó el Chino? Irán. ¿El Irán? ¿No? Anoche me encontré también a Augusto y a Irán ahí en el mercado Comfort. Pero sí, sería interesante, nuestros queridos cofrades, hermanos del Sendero de la Mano Izquierda, que ustedes nos dijeran qué banda les gustaría ver aquí en el Acorazado, qué les gustaría que les preguntáramos, si quieren que nos enseñen los calzones cagados. Como pueden ver, aquí de este lado hay un diván. Divine Intervention. Que es lo que vamos a hacer posteriormente es hacer el diván del acorazado, en donde vamos a acostar a alguien y nos va a contar sus más oscuros secretos. Sí, es correcto. ¿No? Aquí está el diván. El diván del acorazado es una sección que tenemos. Es una sección que vamos a inaugurar. Estoy pensando... Que la inaugure Moronasty. Moronasty. Moronasty, te estás invitado para la próxima semana para acostarte en el diván. Y te estaremos haciendo preguntas, ante todo psicológicas, pero sobre todo ontológicas. Eso, muy bien, hermano. Pues pues nos despedimos de esta primera transmisión de la segunda temporada. Como siempre, agradeciéndole su presencia, sus mentadas de madre y sus comentarios en nuestras redes sociales. Por favor, escríbanos sus comentarios. Este audio lo van a poder escuchar próximamente, en la próxima semana, en vamos a poner el link en la página del Acorazado. Entonces, denle me gusta a la página del Acorazado para que lo puedan escuchar. Recomiéndanos con sus cuates. Digan que hay un par de pendejos que se la pasan diciendo puras pendejadas. Puras pendejadas. Y que hablan de la escena desde su punto de vista. Pero sobre todo la intención que tiene esto es de divertirnos y también de conocer el punto de vista de todos y cada uno de ustedes. Nos retiramos, hermano. ¿Con qué quieres terminar? Nada, pues me gustaría Electrafic, que anunciaron un nuevo sencillo. Creo que están trabajando en el disco. Entonces, Electrafic, que también son... Pues es que somos amigos de todos, hermano, al chile pelón. Hermano, nosotros somos como tío Gamboín, ¿cómo? Así es. Como somos Chabelo, güey. El tío Gamboín drogado, seguramente, la versión drogada. Y versión Williams Burroughs. William Burroughs, Chabelo y tío Gamboín. Y entonces Electrafic me gustaría. Ok, nos vamos con Electrafic y este tema, que es el primer sencillo de su primer álbum. ¿Sí? Esto se llama Casi Muerto. El señor René Calderón en la producción. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 10 de la mañana. Que tengan ustedes un muy buen día y se quedan con Electrafic. Y esto es Casi Muerto. Nos vemos la próxima semana. Chao. Bye.